Ni mi mamá ni mi papá. Cuando digo que no fue sencillo, no es por alardear. Fueron noches sin dormir por no poder parar a pensar. Ya de chico decidido que nacimos pa' brillar. De la escuela de la cumbia al reggaetón, festejar cada caída para aprender la lección. Del barrio y la melodía donde no existe patrón. De la esquina y buena vida para olvidar el dolor, mami. Ahora llegamos al baile, nena, y todos nos miran. La mitad se pensaba que rapeaba y le mentía. Sin rima preparada me fui metiendo en la liga. Me llegan sus llamadas pero poco se confía. Fiel a la familia es que sabe no traiciona. Solo hay una vida, por eso vivo de joda, matando la pena con la música y la droga. Son pocos los que están cuando te caes en la lona. Nunca tuve plata, por eso no me controla. Ya sé cómo hacerla, por eso ahora se hace sola. No compro con los gangsters, con los turros y con las modas. Y si alguno traiciona ya sabe que quedan coma. Loco por los ceros, pero por tu culo cuerdo. Sigo haciendo plata para superar los nervios. Siempre me pongo a pensar en todo lo que pierdo. ¿Será que se quede lo que gané? Nada me llevo. No creo en embusteros falsos, menos si mintieron. No ronquen si no son pa' tanto, métanse en el juego. Ahora me pagan porque canto y yo sé que rapeo. Pero se siente cabrón saber que no somos menos. Por eso que acelero, bitch, feel too hard. Sé que estoy por dinero y no nos vamos sin cobrar. Tengo todo lo que quiero, pero sé que quiero más. Ahora vivo de fiesta sin ganas de festejar. Coco Swim, bitch. Te pienso todo el día por más que no te lo diga. No te crapas tanto que ya no sos melodía. Te pienso todo el día por más que no te lo diga. Ahora de la calle supe sacar la poesía. Te pienso, pero no te lo digo. Soy testigo de todo lo que vivo, mami. Ahora me ves tan tranquilo. Si vos vieras que el infierno ya está dentro mío. Ella toma más, fuma más y baila más. Ya no piensa en nada, de todo se quiere olvidar. Le juré que si se pone pa' mí nunca le va a ir mal. Me miró fijo y me dijo, papi, vamos a festejar. Ella toma más, fuma más y baila más. Ya no piensa en nada, de todo se quiere olvidar. Le juré que si se pone pa' mí nunca le va a ir mal. Me miró fijo y me dijo, papi, vamos a festejar, yeah. Do you remember that time? Cuando te contaba que lo iba a lograr y no me creía. Do you remember that time? Ahora logramos lo nuestro, mami, suelto la mía. Do you remember that, mami? Sé que te acordás de esos tiempos. Pero no estamos en sufrimiento, estamos en dinero, por eso es que acierto. Te busqué, me encontraste y te perdiste. Yo te conozco, nena, te gusta lo simple. Mami, no me digas que lo nuestro es chiste. Si ni vos sabes lo que vos hiciste. Ey, bebé, ¿cómo que quieres hacer? No sé si vale la pena volver. Yo sé que me está buscando mujer. Cuando quieras me encontrás acá en la movie tan play. Ella toma más, fuma más y baila más. Ya no piensa en nada, de todo se quiere olvidar. Le juré que si se pone pa' mí nunca le va a ir mal. Me miró fijo y me dijo, papi, vamos a festejar. Ella toma más, fuma más y baila más. Ya no piensa en nada, de todo se quiere olvidar. Le juré que si se pone pa' mí nunca le va a ir mal. Me miró fijo y me dijo, papi, vamos a festejar, yeah.